Buenas tardes. En este día jueves, ¿qué día estamos? Termino perdido. 22 de septiembre, señoras y señores. Bienvenidos nuevamente a un programa. No te ahogues. Nuevo programa el día de hoy. Me estoy reincorporando a la radio. Falté el jueves pasado. Estuve en una reunión, así que no pude venir. Así que bueno, aprovecho para pedirle disculpas y para darle la bienvenida nuevamente a una edición más de este programa. No, bueno, tampoco para tanto, che. 17 grados de temperatura en el día de hoy. Tenemos un viento sonda que va arrancando, que viene medio de vuelta. Ahora está cambiando un poquito el aire, se está poniendo medio fresco. Pero bueno, para tenerlo en cuenta, sí, todavía las bermudas, los shorts se pueden manejar. Con una camperita yo creo que andamos más o menos. Así que bueno, me encuentro sin mi compañero, parece un chiste que vamos rotando, uno falta, uno viene. Pero bueno, me encuentro sin mi compañero Adrián Chaparro, que en este momento está en Buenos Aires, en una reunión de la FETIA, por un tema de la escuela y sindical. Así que bueno, le mandamos un saludo grande a Adrián, que seguramente nos está escuchando desde la ciudad de La Furia. Presentando aquí a Andrés Francese, el mago de las consolas, que lo tengo aquí a mi derecha. Saluda a Andrés, por favor. Saluda con un aplauso. Esa es una señal de que no está escuchando. Y bueno, aquí enfrente mío tengo, dándole una bienvenida nuevamente a la Argentina. Señoras y señores, sí, estoy con Nicolás Solari. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo estás, Sabu? ¿Todo bien? Exactamente como dijiste, de vuelta a la Argentina después de casi, no sé, 8 meses en Brasil. Estoy de vuelta acá en mi tierra querida, en la tierra del sol y el vino. Bueno, bienvenido a casa, Nico. Muy obrigado, como dicen. Obrigado. Bienvenido. Bueno, así arranca No Te Ahogues en el día de hoy. Subimos un poquito la samba que quiero escuchar. Qué bueno. Recuerdos. Qué lindo. Bueno, te contamos nuestra línea de comunicación. Al mail nos puedes escribir a radionoteahogues@gmail.com. Sino nuestra página oficial, radionoteahogues.website.com/centralmendoza. Sino en Instagram, Radio No Te Ahogues. En Twitter, No Te Ahogues, @NoTeAhoguesRad. Sino en Facebook, No Te Ahogues Radio Online. Sino en WhatsApp, 1215-1579-95. Y para escuchar este hermoso programa de actualidad deportiva y magazine relacionado a las actividades acuáticas, nos puedes escuchar a través de tu celular, ¿sí? Bajando la aplicación de la radio central de tu celular, disponible para Windows, Android y iOS, para Mac, todo lo que sería la línea de la manzanita. Y si no, también a través de internet en radio.ctamendoza.com. Ahí también le puedes escuchar esta radio, que en el día de hoy tenemos especial de Nirvana, señoras y señores, para que todos ustedes que les gusta el rock internacional puedan escuchar un poquito más sobre la historia de esta banda legendaria de los años 90, que se hizo tan famosa y todavía nos sigue deleitando con sus éxitos de aquella época. Y así arranca el especial de noticias de los Juegos Paralímpicos. Tenemos la medalla de oro para Gianni Martínez en atletismo. Gianni Martínez representó a Argentina en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y lo hizo en la disciplina de atletismo, logrando nada más y nada menos que la medalla de oro en los 100 metros. Después de 20 años de espera, se volvió a escuchar el himno nacional argentino en los Juegos Paralímpicos. La velocista rosarina se colgó la preciada dorada con un tiempo de 14:46. De esta forma, nuestro país vuelve al primer lugar del podio en los Juegos Paralímpicos después de 2 décadas. Los últimos campeones paralímpicos hasta hoy fueron en los Juegos de Atlanta de 1996, con Betiana Basualdo en natación en los 100 metros libres con récord mundial en aquel momento de 3 minutos 09. Clavado ahí, 09:00. También tenemos Otra noticia aquí, se ganó los 1500 metros con el mejor tiempo que el campeón olímpico. Esto está muy loco. El corredor argelino, de apellido Vaca, me quedé en el nombre porque la verdad, Abdelatif Vaca, que compite en los 1500 metros en la categoría T13 de discapacitados visuales más leve, logró el oro en Río de Janeiro en los Juegos Paralímpicos con un tiempo mejor que el que consiguió el atleta estadounidense Matthew Centrowicz en la Olimpiada. Vaca, que logró el récord del mundo, se impuso en la final de los 1500 metros paralímpicos clase T3 con un tiempo de 3:48:29, 3 minutos 48 segundos 29 milésimos, centésimos. Mientras que lo de Centrowicz fue de 3:50. La verdad, 2 segundos menos que el campeón olímpico. Este tiempo del corredor sin discapacidad norteamericano también lo mejoraron otros 3 paralímpicos en la serie que ganó Vaca. El etíope Tamiru Demise con 3:48:49 y el keniano Henry Kirwa con 3:49:59 y el argelino Fouad Baka, pareciera primo lejano, de 3:49:84, que fue cuarto. ¿Qué tal, eh? Sacá la que comí pera, diría él. El actual récord del mundo de 1500 metros de un atleta sin discapacidad lo ostenta el marroquí Hichman El Werouj con 3:26, mientras que el récord olímpico lo tiene el keniano Negni con 3:32. Mira vos. Wow. Y otra buena noticia, bueno, nos puede contar acá Nico, que estuvo viendo en la euforia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos también. Ya nos va a estar contando enseguida, sí, un poco de cómo se vive ese vértigo olímpico de tanta, sí, gente. Y por ahí lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la tele es una persona, tanto hombre o mujer, que solo ves haciendo su disciplina. Pero atrás de todo eso hay mucha gente, muchísima escenografía, una pantalla tan grande que por ahí nosotros por la tele no la podemos ver, pero yo la pude ver y pude palpar eso y es increíble. La verdad que podría estar hablando horas de todo lo que conocí y viví, pero solo quiero destacar que atrás de todo eso que uno ve en la pantalla, en la TV, atrás hay millones y millones de personas y de gente que está tratando de que eso salga perfecto como nosotros lo vemos. Un detrás de escena bastante, bastante amplio, la verdad. Casi como un mundial y demás. Todos esos eventos llevan atrás, sí, una organización muy grande. Sí, muy grande, con muchos años. Y a veces te diría que muy complicado de realizar, porque conlleva mucha tarea, muchas horas. Y hay gente que hasta inclusive no vive con su familia para que todo eso se realice y quede excelente como nosotros lo vemos en la tele. Qué lindo. También tenemos que los murciélagos son de bronce en los Juegos Paralímpicos. El seleccionado de fútbol para ciegos, los murciélagos, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, dichos Juegos, que al superar la tanda de penales contra China por 1-0 con una gran actuación del arquero Germán Mulek, luego de un encuentro que finalizó 0-0 en su periodo regular. El guardavallas del equipo que conduce Martín de Montes se destacó en la serie definitiva al detener los 3 disparos que le ejecutaron. El triunfo del conjunto albiceleste se concretó con la conversión de Maximiliano Espinillo a la sazón de la única en los 5 remates en la definición en el Centro Olímpico de Tenis. El triunfo del conjunto albiceleste se concretó con la... Perdón, ahí se apagó la computadora. La formación del representativo del fútbol 5 incluyó a Darío Lencina, Ángel Deldo, Federico Acardi, Orlean Padilla y Maximiliano Espinillo. Los murciélagos habrían quedado al margen de la final al perder por la misma vía con Irán por la mínima diferencia en 1-2 tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario. El equipo de fútbol para ciegos de la Argentina obtuvo así su tercera medalla a lo largo de la historia, que fue plata en Atenas y bronce en Beijing 2008. De este modo, Argentina sumó su 5ª medalla en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, pues la atleta rosarina Yanni Martínez logró el oro en los 100 metros T36, Hernán Urra alcanzó la plata en el lanzamiento de bala y el bonaerense Hernán Barreto consiguió los bronces en 100 y 200 metros T35 sucesivamente. ¿Qué tal? La verdad, increíble. Yo que estuve ahí, ver ese tipo de actividades, la verdad que en lo personal para mí tendrían que ser más aplaudidos, más felicitados que un atleta olímpico, porque explotar esa discapacidad, ¿no? Porque él tiene una capacidad diferente a la nuestra. Explotarla como la explota es impresionante. Por lo menos para mí tendría que ser más aplaudido que un deportista olímpico. Qué bueno, la verdad sí, la verdad impresionante. Tuve la oportunidad una vez de estar en una disertación de Gonzalo Vilariño, que fue director técnico de los Murciélagos durante 10 años antes de conseguir en Atenas, la plata en Atenas 2004. Ganó un mundial con los Murciélagos también, contra Brasil, justamente fue la final. Bueno, nos explicó lo difícil que es llevar un equipo de estas características, y después nos hizo jugar a nosotros con los antifaces, ¿sí? con los ojos tapados y la pelota con los cascabeles, hacer unos dribbling y pegarle al arco. Y la verdad que es una actividad muy difícil, y después verlo plasmado en la cancha, ver cómo ellos corren y cómo se marcan, y la verdad la manera que juegan, la memoria que tienen también para cómo jugar, es un deporte la verdad impresionante. Bueno, así nos vamos al primer corte de esta tanda con este especial de Nirvana, arrancando con Come As You Are. Suena para todos ustedes. As a friend, as a friend. con la presencia de mi amigo Nicolás, con este especial de Nirvana para levantar un poco este gris que hay en el cielo que se pueda apreciar desde aquí en la ventana de la radio. Vamos a levantar un poquito con un touch de rock internacional. Bien, ahí estamos escuchándonos. Sabemos que sale bien, anda la aplicación. Sale excelente. Perfecto, entonces. Bueno, Nico, contanos, ¿cómo fue la vuelta? ¿Cómo llegaste, cómo viste a Mendoza después de estos 8 meses que estuviste afuera? Mirá, primero me impresionó, porque me costó llegar, me costó volver. ¿Te costó dejar Brasil? Me costó dejar Brasil, me costó dejar Río Janeiro, quiero aclarar que estaba viviendo en Río Janeiro. Me costó dejar Brasil, me costó dejar Río Janeiro porque es una ciudad enorme. Y bueno, en cuanto a Mendoza me sorprendieron muchas cosas, en cuanto a la economía, cómo ha subido todo. Gracias a Dios mis amigos siguen estando igual, así que eso me alegra, me pone contento. Y como hace prácticamente una semana que he llegado, no me he topado todavía con la realidad mendocina, entonces todavía estoy como abierto a ver cómo está la nueva sociedad, cómo está la gente, por así decirlo, ¿no? Pero por donde vamos, vamos bien, y hasta hoy estoy bastante bien, estoy bastante cómodo, como me fui de acá, ¿no? Lo que yo hoy agradezco que fui y volví y estoy bien. Bueno, buenísimo. Che, y bueno, y ahora pasando a Brasil, ¿cómo es Brasil? Contanos cómo es ese. Porque la verdad es algo totalmente distinto a lo que es Argentina. Sí, por sí. Sí, desde la comida, de la gente, de todo. El clima. Exactamente. ¿Qué hablarte de Brasil? Mirá, primero que nada, lo que por ahí uno escucha en la calle o escucha en la tele, Brasil más grande del mundo. Y yo puedo ser palpable y puedo asegurar que Brasil es una potencia, es un país muy grande, que tiene mucha gente, que en algunos aspectos son similares a nosotros, porque somos prácticamente vecinos, primos, hermanos, como quieran llamarlos. En algunos aspectos, en cuanto a amigos, a familias, somos muy similares, somos muy, ¿cómo te podría explicar? Iguales, porque también se juntan a comer, tienen los fines de semana para salir, tienen esa sintonía de familia que nosotros por ahí tenemos, que somos muy familiares. No sé cómo explicarlo. Estuve en muchos lugares de Brasil, estuve en 7 ciudades, y la realidad es que hoy Brasil, hoy no está bien comparado con Argentina, pero es un país que es increíble, primero por el turismo que tiene, segundo por la calidad de la gente es muy amigable, es muy respetuosa. Tercero porque acoge a cualquier persona del país que sea, sea argentino, uruguayo, chileno, paraguayo, peruano, de donde vos vengas te acogen y te reciben. Eso, para eso es Brasil, o por lo menos es lo que yo vi, ¿no? A mí me recibieron muy bien, salvando las diferencias, viste, futbolísticas que tenemos, de quién es mejor, Pelé o Maradona, Maradona o Pelé, quién fue el maestro, quién no. Pero sobre todo esa diferencia, es un país que recibe al latinoamericano, al europeo, al asiático, al oceánico, a donde vengas, te recibe, te da un abrazo y te dice buen día, ¿cómo está José? Y te da un abrazo, te da besos, y eso para mí es increíble. ¿Cómo te llevaste con el idioma? ¿Te costó arrancar, te costó aprenderlo, cazarle la onda? Me choqué con muchas paredes, la realidad es que yo me fui acá con 0 portugués. El portugués, yo creo que, como aprendí yo, si vos falas divagar, si yo hablo despacio, nos entendemos los dos y nos relacionamos. A mí personalmente me costó, te voy a ser sincero, me compré un diccionario, todas las noches me ponía a estudiar. Tuve la gran idea de irme a vivir a una pensión con 30 brasileros, y la realidad es que eso me ayudó un montón. ¿Por qué? Porque los escuchaba todas las noches hablar, y yo ahí estudiaba, aprendía, y con el diccionario en la mano iba estudiando, repasando, y como todo, ¿no? Estudio todos los días y logré hablarlo, logré aprenderlo, Hasta el día de hoy, te soy sincero, hubo un momento donde no quería hablar más portugués porque siempre, toda la vida, hablar castellano. De repente tener que acostumbrarme a otro idioma fue diferente. Pero bueno, tenía que comunicarme, tenía que hablar, tenía que trabajar, entonces tenía que sí o sí aprender el idioma y lo aprendí. Bien, y yendo más o menos a lo que respecta un poco al programa, a la cuestión de fondo, ¿qué pudiste apreciar en lo que es salvamento acuático? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo trabajan? ¿Viste algo? Sabemos que no fuiste directamente a trabajar, sino fue un viaje de otras características, ¿no? Pero tuviste la oportunidad de ver, más o menos observar las playas, las piletas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué nos puedes contar de esa parte? Bueno, primero y principal quiero destacar un gran punto a favor que tiene Brasil, que la gente en sí entiende lo que es el riesgo, entiende lo que es una ola, entiende lo que es una playa, entiende lo que es un mar. Que por ahí, hoy en día en Argentina, no todos tenemos esa virtud, no todos lo sabemos, pero Brasil entiende eso. La gente, así viva en el norte de Brasil, en la selva, o en Río Janeiro, como es el mar, ellos entienden cómo se maneja una marea, cómo disfrutar, ¿no?, de una ola, cómo disfrutar de un día lindo, de un día cálido. Lo que más me llamó la atención fue eso. Después, con respecto al salvamento acuático, son muy rigurosos. En Brasil, para ser guardavidas, así sea en una pileta, en un río, en un lago o en un mar, primero hay que hacer un curso para ser bombero, uno se tiene que recibir de bombero, y después puede hacer la carrera de guardavidas, la cual no es para nada fácil. Los entrenamientos son muy rigurosos. Imagínense que la primer prueba para ingresar a la escuela son 10 kilómetros corriendo y 5 nadando. Imagínense que ya el nivel de entrenamiento de ellos es muy alto, muy, muy riguroso. Entonces, lo que empecé a ver también, charlando con guardavidas de la playa, yo sin hablar de dónde era ni quién era, ellos me contaban que, bueno, no es tan fácil como parece, les cuesta mucho a nivel entrenamiento, a nivel psicológico, pero una vez realizado y logrado el curso y aprobado, el trabajo es muy gratificante, es bien pago, quiero declarar eso, porque es muy bien pago, y se puede trabajar en buenas condiciones porque ellos tienen muy buenas condiciones para trabajar. Directamente no tienen garitas como nosotros tenemos acá, es prácticamente un edificio lo que ellos tienen, porque es así. Y cada 500 metros hay un puesto de guardavidas donde trabajan 6 personas por puesto. Eso es un montonazo. Sí, también relacionado a la cantidad de gente que hay en la playa, o sea, y la cantidad de gente que tienen metida dentro del agua. Exactamente. Ni hablar, como vos bien dijiste, Agu, de la gente. Hay momentos donde temporada que prácticamente la playa no se puede observar porque vos desde una cierta altura ves solo puntitos y son cabezas prácticamente. Y yo puedo creer que en el verano esas guardias de 6 personas se dupliquen y lleguen a estar 12 guardavidas por puesto, y hasta creo que sería poco por el caudal de gente y el caudal de niños que hay, ¿no? Pero como te digo, como la gente es consciente del riesgo, de las problemáticas y de cómo se maneja el mar, ya saben cómo manejarse, saben que si el guardavidas les dice acá no se puede entrar, ellos no entran, acá pueden nadar, ellos nadan, acá pueden mojarse hasta la rodilla, ellos van y lo hacen. O sea, en ese sentido es algo que a mí me da la atención, de que son gente que entiende de alerta, de riesgo, de todo. Y son años también de educar al consumidor, como quien diría, si lo tomamos por ese lado. Exactamente. Es que bueno. ¿Tuviste trabajando de guardavidas, ¿no es cierto? En una pileta. Quiero aclarar que estuve trabajando en una pileta. Me costó mucho conseguir ese trabajo. Primero tuve que ir a bomberos, declarar quién era, de dónde venía, qué papeles tenía. Y ellos, con esos papeles, me hicieron rendir una reválida, en la cual no aprobé porque no estaba entrenado. Pero como vieron que mi rendimiento no era malo, vieron que realmente era un tipo que entendía del nivel de trabajo, me ofrecieron trabajar en clubes, en piletas privadas. Y bueno, gracias a ellos conseguí trabajo en el club Botafogo y en el club Fluminense. En los dos estuve trabajando y básicamente el trabajo es igual al de acá. Prevenir, estar alerta. Más allá de que por ahí uno dice, bueno, pero es en una pileta. O como se habló mucho y fue muy discutido, el guardavía en una limpiada. El guardavía siempre es necesario. Así sea en una piscina de natación donde vos sabés que son solo atletas olímpicos, no importa, el guardavía tiene que estar. Y bueno, gracias a Dios trabajé, fui bien pago y me recibieron como uno más, no me recibieron como un argentino. Me presenté a trabajar, me dieron mi ropa, me dieron mi comida y al final del día me dijeron, te espero mañana. Y eso para mí fue muy gratificante porque yo me esperaba que me dijeran que no, por ser argentino, por no tener el curso de ellos, pero la verdad es que lo logré y trabajé. Bueno, buenísimo. La verdad que bueno, una experiencia de vida totalmente distinta, ¿no? Y bueno, esperemos que haya sido un gran viaje, una gran experiencia para vos. Te quedas un rato más, ¿no es cierto? Hasta el final sí, del programa. Sí, por favor, quedo hasta cerrar. Bueno, vamos a ir una tanda más, así van escuchando un poquito de los programas que tenemos para ofrecerles aquí en la Radio Central. Y después de la tanda tenemos otro tema de Nirvana, antes de presentar el especial, que se denomina Poli. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escuchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Estamos en Radio Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Take a ride, cut yourself. Want some help? myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. En este día post primavera que tuvimos el día de ayer, un día espectacular el miércoles, la verdad. Que aprovechamos para comentarles que en el día de ayer estuvimos en un operativo de seguridad cubriendo lo que fue el dique Potrerillos y el dique Carrizal, de la mano de la gente de Recursos Naturales. Se hizo un operativo para, a ver, tener un control sobre lo que son estas zonas tan concurridas, sobre todo en estos días de festividad, tanto en estas fechas, porque en el verano, cuando hay carnaval, Navidad, Año Nuevo, que son las fechas por ahí que tenemos los picos de gente, están cubiertas porque estamos en temporada. En estos tiempos así de receso laboral, que sería para nosotros, no controla nadie, ningún dique, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, lo que se hizo fue una alianza con la gente de Recursos Naturales y se dio la oportunidad para hacer un proyecto, ¿sí?, de cobertura en los diques Carrizal y Potrerillos. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de estar ayer cubriendo ese operativo de seguridad, que la verdad salió de una manera espectacular, gracias a toda la gente que ayudó, que fue a trabajar, guardavidas, tanto de la escuela, chicos que fueron abre una mano para ir viendo sus primeras experiencias y demás, guardavidas recibidos y la gente de Recursos Naturales que aportó embarcaciones y tanto los chalecos, bueno, y demás, todos los recursos para que se pueda dar el operativo. Así que bueno, estamos muy contentos de haber podido asistir y de haber podido brindar una seguridad para el Día del Estudiante y para que la gente pueda festejar de la mejor manera y de una manera segura. Así que bueno, estoy aquí con Nicolás y Andrés que también fueron partícipes del operativo. Así que bueno, Tano que está escribiendo, Tano. Saludos, que nos escribe en la página. Déjame aportar algo que por lo menos para mí es impresionante. Yo hace 6 años soy guardavida y hace 6 años esto no existía. Este convenio creo que ni se pensaba lograr. Ni me imaginaba que algún día iba a poder ser verdad. Entonces déjame aclarar que es impresionante lo que hemos logrado y lo que vamos a lograr también. A ver, no por una cuestión de nosotros ser mejor, sino por una cuestión de que Mendoza sea mejor, de que Mendoza a nivel guardavedas, a nivel, como vos dijiste, días donde hay mucho volumen de gente, podamos estar ahí y podamos prestar un servicio que, a ver, justamente, prevenir accidentes, prevenir problemas de cualquier tipo, que estemos ahí, podamos dar una ayuda y que nos pregunten, nos llamen y nos digan para qué trabajan ustedes o por qué están ustedes trabajando. Y bueno, eso la verdad que es muy, muy lindo, muy lindo. Sí, la verdad que un avance importantísimo. Estamos logrando muchísimas cosas gracias a un esfuerzo y un trabajo constante que estamos haciendo. Como dice acá Nico, cosas que años atrás no se hubieran pensado, no se hubieran imaginado. Y de hecho no estaba ni siquiera contemplada en decir, bueno, podríamos hacer algún día. Y hoy se están haciendo. Así como también hay tantos proyectos para hacer y tantas cosas lindas y tantas cosas que van a dar que hablar, digamos. Sí. por así decirlo. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos del trabajo que se está haciendo. Estamos trabajando todo de la Escuela de Salvamento Acuático. Todo el equipo de profesores y demás. Estamos haciendo un laburo constante y continuo y muy, muy fuerte para que todo esto crezca y suceda. Y que bueno, que podemos y podamos brindar una mayor seguridad. Y como siempre decimos, estamos para ayudarlos. Y ahora sí nos vamos al especial del día de hoy con una banda tan famosa como lo es Nirvana. Con riff de herencia de Black Sabbath, fiera postura, espíritu nihilista, liberación catártica y angustia existencial derivada del punk, un significante talento para la construcción melódica y el aspecto atroz de su ropaje físico y sonoro, deudor del rock alternativo de los Pixies, Nirvana, se convirtieron en los puntuales máximos del grunge. Movimiento surgido en la ciudad de Seattle que devolvió la exaltación guitarrera a las radiofórmulas. En el año 1986, los orígenes se remontan a este año, cuando Kurt Cobain, nacido el 20 de febrero de 1967 en Hookham, en Washington, un muchacho inconformista, hijo de padres divorciados, que había abandonado el instituto para dedicarse a pintar y escribir con influencias tan heterogéneas como The Beatles, Kiss, Black Sabbath, Pixies, Meat Puppets, Sonic Youth, The Ramones y los Sex Pistols. Por esto decidió formar un grupo de rock en la localidad de Aberdeen, tras colaborar durante un tiempo como roadie para un grupo de punk, The Melvins, que lideraba a su amigo Buzz Osborne. Fue precisamente Osborne quien le presentó a Cobain, un muchacho alto y desgarbado de ascendencia croata llamado Chris Noble. Nació el 16 de mayo de 1965 en Campton, California, fanático del hard rock y el punk, también residente en Aberdeen, una población cercana a Seattle, con el que formó la banda Ted and Fred. La que Kurt ocupó el puesto de batería. La verdad, un artista con toda la letra, Kurt Cobain. Escuchamos Rape Me. Con posterioridad tocaron el nombre de nombre en varias ocasiones, haciéndose llamar Steve Woods, Fecal Matter, Brown Crowd, Bliss, The Silhouette, Skid Row o Throw Oster. Cantidad de nombres. En 1987 se rebautizaron como Nirvana y añadieron un nuevo miembro a la batería, Chad Channing. Anteriormente habían estado Aaron Buchat, Dale Cover en la batería de los Melvins y Del Foster. Pensando definitivamente, Cobain a la voz y a la guitarra. En 1989 el trío consiguió llamar la atención del sello Sub Pop gracias a una demo presentada a Jack Endino, y grabaron el long play Bleach en 1989, disco producido por el propio Endino, que anunciaba sus propuestas de mezcla entre la potencia punk y la melodía pop, con la alternancia de tempos, generalmente con estrofas calamosas y estribillos enardecidos y letras de talante intimista con rasgos alegóricos. En el álbum se encontraba su primer single, una versión de Love Buzz, que tenía el tema del grupo holandés de los 60, Shocking Blue, quienes alcanzaron su mayor éxito con la conocida canción Venus. Un corte más del popular long play fue About the Girl, popularizado posteriormente con el Unplugged en Nueva York. Otros temas destacados son School y Negative Creep o Blue. en los créditos de Bleach aparecía Jason Everman. Cobain dijo con posterioridad que Everman, quien pasó posteriormente por Soundgarden and Midfax antes de convertirse en militar, no había participado en la grabación y que fue añadido para sufragar parte del coste de la grabación, solamente $600. Bueno, yo creo que salga mi nombre, le tiro $600 y me ponen ahí como que participé. El único tema donde intervino fue en la versión de los Kiss, Do You Love Me, que Nirvana incluyeron en el álbum tributo a la banda neoyorquina Hard to Believe. Este primer long play consiguió cierta repercusión en el circuito alternativo y entre prestigiosos profesionales de la música que se interesaron vivamente por Nirvana, obteniendo también un seguimiento del oculto, del culto de Inglaterra, especialmente tras la promoción del periodista Melody Maker, Everett True, en el disc jockey y John Peel, y sus nervudas actuaciones en vivo. En 1990, Butch Vig le produjo el single Silver Drive y logró que fueran contratados por Geffen, no sin antes incorporar a la batería el ex miembro de Scream, Dave Grohl, nacido el 14 de enero de 1969 en Warren, Ohio, quien reemplazó a Channing en los años de 1990, allá por septiembre. Llegando a 1991, tras telonear a Sonic Youth por Europa y triunfar en el Festival Reading, Nirvana publicó su nuevo trabajo Nevermind. Producido por Vig, el álbum fue intensamente promocionado en la MTV con su sencillo inicial del excelente Smell Like Teen Spirit, que popularizó la banda en todo el mundo y consiguió en numerosos países el número 1 y el single Don't Play. Canciones como Later, In Bloom, Come As You Are, Polly, Drain You forman parte de este disco de los 90 que ofrecía una resonancia más pulida gracias al trabajo de Butch Vig. La inestable personalidad de Kurt no soportó demasiado bien este nuevo estatus de la estrella e ícono del rock, sumiéndose en una progresiva misantropía y aislamiento socorrido por el consumo excesivo de drogas que poco a poco fueron arrinconándole hacia unas posiciones suicidas. Recordamos Nevermind, el famoso álbum del bebé adentro del agua. Ahora hace poco leí una nota. Gran tema. Hace poco leí una nota sobre la persona que hablaba que había sido el bebé de la tapa. Una nota de color. Interesante. En 1992, Cobain contrajo matrimonio con Courtney Love, componente del grupo Hole, con quien tuvo a una hija llamada Frances Bean, nombre puesto en honor de la mal lograda actriz del cine clásico francés Farmer, a quien también Cobain dedicó una canción. Los tres miembros de la banda aparecían a menudo en publicaciones y programas de gran trascendencia pública, como el Saturday Night Live, espectáculo televisivo con beso incluido entre Grohl y Novelist, que causó un cierto impacto entre la audiencia estadounidense. Los problemas de estómago de Cobain, que le llevaron a un ingreso hospitalario, retrasaron la grabación de su siguiente y esperado álbum de estudio. Antes apareció Insect Side, este 1992, una colección de rarezas que incluía canciones como Stain, Being a Sun, An Iron Sim o el citado single Silver Drive. El mismo año tocaron el festival de Leeds. En 1993, la grabación de In Utero, Nirvana contrataron con el trabajo de producción de Steve Albini, colaborador de los Pixies y de Scott Lead, quien mezcló un disco más rugoso y menos comercial que el anterior. Los conciertos del grupo contaron con el añadido del guitarrista Pat Smear, de ex-Germs, ex de The Germs, que apareció en el concierto Unplugged grabado para la MTV a finales de 1993. En una gira por tierras europeas, Kurt Cobain se intentó suicidar en Italia tras una sobredosis de heroína. En 1994, dispuesto a rehabilitarse, Cobain fue ingresado en un centro de la ciudad californiana de Los Ángeles, pero tras escapar del mismo y retomar en Seattle, se disparó letalmente a su hogar el 5 de abril de 1994, teniendo él 27 años. En su nota de suicidio, Kurt había escrito una frase del tema Hey Hey My My Into the Back de Neil Young que decía: It's better to burn out of the way. Es mejor quemarse que apagarse lentamente. Muy bueno. El mismo año de su muerte se publicó con gran recibimiento popular la crítica y el acústico Unplugged en Nueva York, en donde versionaban a la gente como David Bowie, Meat Puppets, The Vaseline y demás artistas, que posteriormente el abrasivo From the Mud Banks of the Wishka, dos formas contrapuestas de acercamiento en directo a las composiciones de Cobain y ejecuciones de Nirvana. Después de la desaparición de Kurt, Dave Holm, en calidad de cantante y guitarrista, formó junto a Pat Summer el grupo Foo Fighters, y mientras Norris crearía Sweet 75, junto al vocalista, a la vocalista venezolana Iba en Las Vegas. La vida y actitud de Cobain fue llevada al cine en diferentes ocasiones, una de ellas por Gus Van Sant. Ahora mismo se prepara una película biográfica con producción de Courtney Love y guión de David Benioff, que está basada en el libro Heaven and Heaven de Charles Cross. Y así ha pasado un nuevo especial sobre la banda Nirvana. Una banda que en poco tiempo hizo gran fama, y un poco, bueno, también por las tendencias ideológicas de Kurt Cobain, llevó a la rotura, bueno, con el anterior suicidio de Kurt. El otro día tuve la oportunidad de ver una película sobre las teorías de la muerte de Kurt Cobain, en las cuales sobre todo los padres de Kurt culpan un poco a Courtney Love, Iván y demás, controversias y demás. Han sacado libros sobre teorías de muerte, si fue un suicidio o no fue suicidio. En fin, lo que nos queda, lo que nos deja en su legado es esta banda que al día de hoy seguimos escuchando y seguimos con estos énfasis. La verdad, una banda impresionante, un artista con todas las letras y en su máxima expresión. Pintaba, cantaba, tocaba la batería, la guitarra. Componía. Eso es impresionante también. Bueno, la verdad, impresionante. Ahora pasamos a comentarles los eventos que tenemos para el fin de semana. ¿Querés leer esto, Nico? Ya que estamos acá. Bueno. Desde la Municipal de Cruz te invitamos a la octava caminata Latidos Saludables, que se realizará el sábado 24 de septiembre a las 3 y media de la tarde en el espacio verde Luis Menotti Pez Carmona de Godoy Cruz. En él van a haber sorteos e importantes premios. Y bueno, lo importante es una inscripción, una gran entrada en calor. Y uno, cuando concluye siempre una actividad, debe realizar ejercicios de elongación. Bueno, básicamente lo invitamos a la octava caminata este sábado 24 de septiembre a las 15:30 horas en el espacio verde y Luis Menotti Pez Carmona. Vino pacífico, Solari. Demasiado. Tranquilo. Faltó poner segunda ahí. Faltó decir los patrocinadores nada más. Bueno, de la Municipalidad lo invitamos a la caminata, están todos invitados. Este 24 de septiembre a las 15:30 horas en el espacio verde. Solamente tienen que llevar la inscripción, que una entrada en calor y la llegada después, obviamente, que sido la elongación y el sorteo hermoso, que era todo lo que vamos. Más que nada la caminata, aquí vamos a ver si ganamos algo. Sí, exactamente. Bien. Bueno, sube un poquito la canción, por favor. Vamos a cambiar la canción. Cambiemos. A ver, pon un poquito más de Nirvana, así seguimos escuchando. Rape me again. Que si la traducimos al español no es algo tan lindo, pero... Bueno, es un remix. Mezclemos como podamos. Bien, siendo las 17:56 de este jueves 22 de septiembre, aprovechamos para despedirnos comentándoles que tenemos 17 grados de temperatura, no ha cambiado mucho. El día sigue gris, así que bueno, a ponerle onda, a ponerle pilas. Le hemos dejado un canal especial del día de hoy, así que bueno, pueden seguir escuchando Nirvana lo que queda del resto del día. Traten de no agarrarse a piña, pues por ahí genera un poco una música euforia. Salí medio loco, pero no, la verdad, una muy linda banda. Bueno, Nico, qué bueno que hayas venido, qué bueno que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Así que bueno. Chicos, gracias a ustedes. La verdad que esto de la radio también es increíble. Los felicito desde ya, porque esto que han logrado es impresionante. Y bueno, gracias por invitarme y espero volver y compartir un poco más de lo que viví en Brasil, lo que viví en Río Janeiro y lo que viví un poco también de lo que hacemos nosotros, ¿no? Desde el salvamento acuático, que es impresionante. Bueno, perfecto, Nico. La verdad, muchas gracias. Agradecido que hayas venido. Agradeciendo a Kian de Frances en las consolas en el día de hoy. Como siempre, impecable con los efectos y demás. Una locura. Son machera. Así me despido aquí a Agustín Castro para todos ustedes. Muy buen fin de semana. Hoy es jueves, hoy se puede salir, se puede hacer algo. La noche está linda. Siempre, la ruta siempre hay un buen momento para salir con amigos. Hasta luego que empiece el día de hoy. Nos están apurando afuera, no se enseña como que cortemos. Así que bueno, me despido para todos. Saludos y que anden bien.